aquella tarde gris, mientras brillaba el sol, sentí una flor llorar por ti, lloró mi corazón, vida mía, no eran lágrimas, era solo el amor, estábamos juntos. Mañanas de ti, bajando cada estrella en tu honor, estábamos juntos, igual que el horizonte y el mar, igual que una oración a un altar, llenando nuestras vidas de amor. Estábamos juntos para la eternidad. Estábamos juntos igual que el horizonte y el mar, igual que una oración a un altar. Nuestras vidas de amor, estábamos juntos para la eternidad.